Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Como ya te digo, dos escuelas solas de toda la provincia aprobaron la propuesta salarial. O sea, solo dos escuelas. Una vez por semana han venido a querer levantarnos la feria los inspectores de la municipalidad, de la Secretaría de Comercio permanentemente. Demuestran una clara posición a favor de los más poderosos, de las corporaciones, de la oligarquía y siempre en contra del trabajador. Se debe confrontar con una política de seguridad democrática mucho más amplia que el famoso manodurismo. Son estructuras y matrices que se replican en todos los pueblos, el sistema es el problema. Dialogamos con Leo Pi, delegado de ATECH Noroeste, respecto de las medidas de lucha en este inicio de clases. Más allá de la propuesta económica insuficiente del gobierno del Chubut, también se pide por la apertura en el diálogo por temas edilicios y otros reclamos. Lo que está pasando con el conflicto docente en la provincia consiste en que la ATECH, es más, todos los compañeros de la provincia prácticamente, te dirían un 99,99% rechazaron la propuesta del gobierno. Eso definió un paro de 24 horas que ya se realizó el día 29, que fue el lunes de esta semana, y otro paro de 24 horas para el día 7, con movilización a Rawson, que está pendiente de resolución en base a lo que acontezca con alguna nueva propuesta del gobierno con respecto a lo salarial. Además de lo salarial, hay una situación donde el gobierno no fija fecha para discutir otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los problemas edilicios en las escuelas, los aumentos de partidas presupuestarias, las asignaciones familiares, bueno, un montón de temas que van por afuera de lo que tiene que ver el salario. Mira, el gobierno plantea una propuesta de un aumento del 24,6 al sueldo básico de los docentes, pero dado en tres tramos, es decir, que cuyo último tramo se cobraría recién en el mes de octubre. El pedido de la ATECH habla de un 40% dado en los ítems, digamos, remunerativos. Eso quiere decir no con cifras en negro, básicamente. El conflicto se desata en el hecho de que el gobierno, durante todo el pedido de la negociación, movió apenas un punto la segunda cuota, o sea, un 1%. Eso si nos referimos a la salarial. Y básicamente se traba porque la negociación de CETER a nivel nacional planteó una negociación que se reviera a mitad de año, no recién en octubre, ¿se entiende? Claro. Y eso es más o menos lo que está pasando en el resto de las provincias, ¿no? Todas las pautas salariales se van cerrando alrededor de un 30 y pico de bolsillo. Hago la diferencia entre de bolsillo y de básico porque no necesariamente da la misma cuenta. Se cierra alrededor de ese 30 y pico, digamos, de bolsillo, pero siempre a julio. Y la cosa se empantana en el hecho de que el gobierno se niega a mejorar lo que ya la tesis lo rechaza, pero no. Lo que ocurrió el lunes fue un paro de alrededor del 70% en promedio en toda la provincia, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, nosotros tuvimos un paro acá que llegó al 80%, por ejemplo, pero uh-huh, promediado con otros sectores de la provincia, un poco más aflojo, bueno, estaría ese promedio. El tema que he de destacar, digamos, es que el gobierno dictó conciliación obligatoria el día viernes, previo al paro del 29, sin siquiera que se haya llevado adelante una medida de fuerza, fijando una reunión que recién la planteaba para este viernes 4. En una nota que llega al sindicato a las 6:25 de la tarde, con una reunión que recién se va a dar una semana después. Bueno, vos no tenés un gobierno con intenciones de solucionar el conflicto, sino más bien un gobierno con intenciones de apretarlo a los docentes para que eviten ir a ese paro, ¿no? Y encima toda una campaña sucia de plantear que los docentes individualmente pueden llegar a ser sancionados si se suman a la medida. cual es una barbaridad, porque, digamos, si un sindicato está llamando a una medida de fuerza, nadie puede sancionar individualmente a nadie, porque está avalado por un sindicato. Por supuesto que de no haber conciliación obligatoria hubiera habido más acatamiento, porque esta campaña social en algunos sectores ha pegado. Claro. Nosotros tenemos declarado ese paro del 7. No sabemos si el gobierno va a llegar a ese 40 al básico, pero entendemos que tiene que mejorar ese planteo, y que ese planteo tiene que bajarse a los compañeros para ser discutido. Enfoques. La Asociación Civil Solidaria de Ama de Casa tiene en su feria de productos en la esquina de la parroquia, en el centro del Bolsón. Desde hace 7 años que se encuentra trabajando en dicho lugar, y desde que asumió el nuevo gobierno municipal, denuncian presión, desalojos y aprietes para no dejarlos continuar trabajando en su sector. Gabriela, integrante de la asociación, relató los hechos que acontecieron desde el principio de enero. ¿Cuáles son los hechos que han estado sucediendo a partir del 4 de enero, que fue la primera vez que vino gente de la municipalidad a querer erradicarnos, sacarnos de esta esquina en la que estamos trabajando desde hace 7 años? Se están desconociendo por parte del gobierno los derechos adquiridos de esta asociación civil, que son derechos avalados por un plano que fue elaborado por la Secretaría de Planificación de la municipalidad. Un pilar de luz otorgado por EDERSA, solicitado con una nota firmada por la Municipalidad del Bolsón. Estamos constituidas como asociación civil con personería jurídica con el fin de poder feriar en esta esquina en forma legal, en los términos legales que corresponden. También tenemos el pago de la tasa municipal hasta el año pasado en concepto de trabajo en la vía pública. El Honorable Consejo Deliberante aduce a todo esto que ellos disponen del uso del espacio público, pero no pueden desconocer lo acontecido y otorgado por el municipio en gestiones anteriores. Siempre que salga del Estado municipal, para nosotras eso es suficiente. Entonces es responsabilidad del municipio en su totalidad respetar la autorización otorgada por el municipio, aunque fuese en una anterior gestión. Luego nos han mostrado una resolución rubricada por la presidenta del Consejo Deliberante, Adriana del Agua. En esta resolución se hace alusión a una carta a que la iglesia no quiere que nosotras estemos acá, pero sin embargo tenemos una carta que está a disposición de todo el público, está en la municipalidad, está en el Consejo Deliberante y acá tenemos fotocopias. Una carta firmada por la iglesia donde dice que los reclamos de la iglesia no son por la feria, sino por los ruidos molestos durante la noche de la gente que se junta en la vereda, y que eso es a lo que se refiere la iglesia con que quiere que se despeje este lugar. También dicen que ellos quieren que sigamos adelante con la feria que realizamos a diario. Luego también se habla en esa resolución de una reubicación por medio de un comodato entre el municipio y la biblioteca. Nosotras no estamos afectadas por ese comodato, ya que las partes del comodato son el municipio y la biblioteca, y no la asociación. Estas obligaciones son ley para las partes, pero no para nosotras, que no somos parte del comodato. Ante todos estos hechos que hemos detallado, presentamos el 12 de febrero un recurso de reconsideración. Para todo esto, una vez por semana han venido a querer levantarnos la feria los inspectores, gente de la municipalidad, de la Secretaría de Comercio, permanentemente. Nosotros presentamos un recurso de reconsideración el 12 de febrero donde documentamos todo esto, todo lo que hemos dicho. La respuesta del municipio fue intentar otra vez por la fuerza levantarnos los puestos, el martes 16. Ese día fuimos amenazadas de que nos iban a quitar los carteles y el medidor de luz, que está a nombre particular de la presidenta de la asociación. Como no tuvimos respuesta legal, sino esta bravata de nuevo, presentamos una ampliación del recurso de reconsideración solicitando nuevamente acceso a la justicia, o sea, una contestación por escrito, y efectivización de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, porque consideramos que esto ya es discriminatorio. La respuesta a esta ampliación del recurso de reconsideración fue que el jueves 25, cuando llegamos, nos encontramos con que nos habían sustraído los carteles durante la noche. Esos carteles nos permiten tener el espacio liberado para poder trabajar. No olvidemos que la idiosincrasia de nuestra región, de la comarca entera y el Bolsón, es de feria. Vienen personas de todo el país y del mundo y no vienen a hacer compras en un shopping, eso está comprobado ya. Vienen a relajarse, a disfrutar del aire libre y de las ferias. Nosotras no somos solo un puñado de mujeres en una esquina, nos sentimos representantes de cada mujer que tiene derecho a trabajar dignamente. Y no estamos haciendo uso indebido del espacio público. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enlazando miradas. marzo, el presidente de la República Argentina se acercó a Bariloche y justamente lo hizo al INVAP, a este centro tecnológico que fue tan importante en gestiones anteriores a partir de la puesta en el espacio de dos satélites construidos y diseñados enteramente en este centro tecnológico de Bariloche. Cuando intentaba llegar hacia el INVAP, vecinos y vecinas de Bariloche se autoconvocaron para repudiar la llegada de este presidente que no tiene en cuenta estos avances que ha generado la Argentina. Escuchamos la palabra de dos vecinos a los que pudo entrevistar Enfoques. Un repudio, algunos atribuyen que en poco tiempo de gobierno no se puede hacer un análisis, pero la verdad que ya sobran las medidas que están a favor, demuestran una clara posición a favor de los más poderosos, de las corporaciones, de la oligarquía y siempre en contra del trabajador. En política entendemos que es una disputa de redistribución de riqueza y está claro hacia dónde está redistribuyendo este gobierno. En el final de la entrevista se pueden escuchar los cánticos ante la salida del presidente Macri a la vista de los manifestantes, que también contaba con un grupo de vecinos que lo apoyaba. Eran 18 manifestantes. Y el repudio viene justamente afirmando lo que dice el compañero. Acá ha ganado la derecha más extrema, está tirando toda la pequeñas o grandes conquistas que se han logrado en los últimos años, y evidentemente responde al mandato de Estados Unidos, ¿eh? Se está entregando lisa y llanamente a los mandatos del imperialismo yanqui, y de ahí nuestro repudio, la entrega del ARSAT, la entrega a las mineras, la quita de retenciones al campo, el principal causante de todo el hambre que pasa en nuestro país. No nos olvidemos de la famosa, que nadie lo fue a reprimir en la ruta, cuando cortaron 3 meses en la ruta, tirando leche, tirando grano. Esos son los mismos causantes de esta crisis y los que se están beneficiando. Y como dice el compañero, el único perjudicado acá es el trabajador. ¿Piensan que hay en este alineamiento de que vino Bullrich y vino el INVAP, vino Macri, viene el INVAP y próximamente va a venir Obama? ¿Qué interés creen que tienen sobre el INVAP o por qué siempre rondan por este lugar? Y me parece que hay una clara posición en cuanto a la importancia de lo científico y lo tecnológico, que fue un espacio que desde el Frente Popular se ganó en los últimos años. Es cierto que hay que hacer autocríticas y creo que no es casual que estén acá reunidos representantes de movimientos, de asociaciones, de gremios, agrupaciones políticas y de distinta ideología y que muchas veces estaban enfrentadas. Yo creo que si nos organizamos vamos a poder agradecerle a este gobierno terminar de definir un verdadero frente popular más allá de la diferencia. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijo sobre el final. Y yo te lo voy a sintetizar en una frase que la dijo Macri: pusieron una heladera en el espacio. Eso te lo define como un hipócrita que no le interesa en absoluto el desarrollo científico y tecnológico del país. De hecho, echó a una científica que fue pionera en todo el desarrollo del ARSAT. Es decir, eso se lo deja al imperialismo, que todo lo que sean señales satelitales la tenga el imperialismo para que nos pueda seguir dominando mejor. Esa es la política de Macri, la entrega permanente. Muchas gracias. Gracias a usted. ¡Vos sos la dictadura! ¡Macri, basura! ¡Vos sos la dictadura! ¡Macri, basura! ¡Vos sos la dictadura! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Lago Puelo. Días atrás, la justicia absolvió a un vecino del Lago Puelo que había sido acusado en 2014 por el Servicio de Seguridad Vecinal por daños materiales a la institución. Tras la absolución, quedó en evidencia la falsedad de los hechos denunciados. Esta operación buscaba encubrir la brutal paliza que los efectivos de este servicio le dieron al vecino polense. Este fallo además saca a la luz la persecución sistemática e ilegal de personas por parte de este servicio y el entramado de complicidades entre esta institución municipal y la policía local. Radio Fogón dialogó con Edgardo Manosalva, abogado defensor del vecino recientemente absuelto, quien exige que se profundice en la investigación del recientemente disuelto cuerpo de seguridad. A partir de un episodio que ocurrió en la localidad de Lago Puelo, a fines de julio de 2014, se generó un proceso penal en contra de un vecino al cual le imputaban daño calificado, acusándolo de haber roto un móvil del entonces Servicio de Seguridad Vecinal de Lago Puelo, un vidrio de las oficinas de ese autodenominado Servicio de Seguridad, y lo acusaban también de haber tajeado los neumáticos. A partir de ahí se operativiza una denuncia penal y bueno, y en un juicio que se desarrolló en febrero de este año, y a partir del cual, luego de la primera jornada de audiencias testimoniales, el propio fiscal tomó la determinación de levantar la acusación, y a partir de ahí este vecino fue absuelto por la juez que entendía en la causa. Quedó probado que fue golpeado, esto él acercó al juicio el certificado médico que daba cuenta de las lesiones, una fotografía tomada algunos días después donde se mostraban los cortes, donde se mostraban los golpes que le habían dado en la cabeza los agentes del servicio. Bueno, y quedó demostrado que había sido víctima de violencia, de brutalidad, diría, institucional, y que fue urdido todo el resto, la acusación, para tapar esa salvaje agresión, con la complicidad también del oficial de policía actuante, cuya conducta no debemos soslayar a la hora de investigar realmente en profundidad qué pasó aquel día y también de determinar las eventuales responsabilidades funcionales de todos los intervinientes, ¿no? Con las contradicciones, aparte, muy fuertes entre los testigos, los policías, los propios miembros del Servicio de Seguridad Vecinal que declararon. Bueno, a partir de ahí y esa decisión que hubo de levantar la acusación, nosotros reiteramos nuestro pedido de investigación en profundidad de todos los hechos que ocurrieron. Nos contestó el doctor Oro, el fiscal de la causa, que las denuncias por esa agresión había sido desestimada en enero de 2015, menos de 6 meses después. Lo que interesa acá también es que ese vecino pudo probar a través de la prueba aportada por la propia fiscalía que estaba siendo ilegalmente seguido por el Servicio de Seguridad Vecinal de ese momento. Las palabras de los profesionales intervinientes, ¿no?, que lo venían investigando por prevención, por tres razones. Primero, porque no tenía actividad laboral conocida. En el juicio logramos demostrar que él trabajó en todo ese lapso. El segundo motivo para vigilarlo ilegalmente que pusieron fue que venía de afuera. Y el tercer motivo era que de su hogar entraban y salían vehículos desconocidos. Yo me pregunto, ¿quién no encuadra en esa descripción? ¿Y eso qué implica? ¿Que están o se estuvo haciendo inteligencia ilegal a otros vecinos, como dice la propia prueba aportada por fiscalía? ¿En manos de quién estuvimos también durante ese lapso? La distorsión que implican estos servicios de seguridad municipales cuando son mal manejados, aparte, que terminan siendo lo que en principio son focos de represión de baja intensidad en, como lo demostró este caso, vehículos de represión de altísima intensidad. Traducido, no lo mataron de casualidad, podría haber sido otro Coco Garrido más, salvando las distancias, ¿no? se logró demostrar que no estaban capacitados los agentes que formaban ese servicio, que no estaban bien pagos, que ni siquiera muchos de ellos estaban en situaciones de salud psicofísicas para formar parte de una fuerza tan importante. Declararon en el juicio que fueron pasados automáticamente a Defensa Civil un montón de ellos. Quiero dejar aclarado que no todos intervinieron en estos hechos, incluso muchos no estaban como parte de ese turno, pero sí que son, si el fiscal hubiera tenido algún mínimo de ganas de trabajar seriamente, podría haberlos identificado por completo, empezando, por ejemplo, con el miembro del entonces Servicio de Seguridad Vecinal, que a los 2 días de la salvaje agresión fue desplazado del servicio y no sabemos qué destino tuvo. Pero bueno, esto quedó acreditado en el juicio. Quedó acreditado que no existían órdenes judiciales para andar siguiendo a ningún vecino, a pesar de la conducta del Servicio de Seguridad Vecinal. Quedó acreditado también que esto es un servicio, como ya veníamos diciendo los vecinos, totalmente inconstitucional. Además, Mano Salva cuestionó la demanda de estos servicios de seguridad que, por otra parte, suelen implantarse de manera inconsulta en las comunidades. La discusión de fondo es, ¿necesitamos este tipo de servicios o no? Entonces creo que nos debemos, como vecinos, como parte de estas comunidades, otras discusiones previas. Pasa que este servicio a los vecinos del pueblo nos lo metieron de prepo, de manera totalmente inconsulta y salteando quienes eran, al menos en lo nominal, los representantes de los vecinos. Esto es, cada uno de los 7 concejales. A lo traverso, a lo Iván Fernández también. Esto fue una constante, que esto también no es privativo de Lago Puelo. Estamos hablando que son estructuras y matrices que se replican en todos los pueblos. Por eso tampoco queremos personalizar. El sistema es el problema. Enfoques. Enlazando miradas. En El Bolsón, la discusión sobre la seguridad se ha puesto nuevamente sobre la agenda política. Dialogamos con Francisco Arrien, fiscal de El Bolsón, respecto de la intención política de instalar cámaras de seguridad en el espacio público y sumar presencia policial en la localidad. Te soy franco, esto, el famoso manodurismo, digamos, que se lo conoce vulgarmente como manodurismo, esto yo creo, y esto también lo hemos charlado en otras oportunidades, se debe confrontar con una política de seguridad democrática mucho más amplia que el famoso manodurismo. Yo entiendo a veces la desesperación de la gente que cree que llenando el pueblo de policías esto se va a terminar. Pero la verdad es que, en lo personal, esto es una opinión muy personal, yo no soy un experto en seguridad, pero para mí la seguridad tiene 3 patas fundamentales, que primero una policía profesional, ya sea de prevención como de investigación, una justicia que sea eficiente, obviamente, que nosotros tenemos una gran responsabilidad, que es en juzgar, que es investigar, juzgar, y todo respetando, por supuesto, el debido proceso, las garantías constitucionales y todo, pero en tiempo oportuno, porque si no, esto se demora eternamente y realmente se genera una sensación de impunidad que es intolerable para la gente. Y después una política también penitenciaria, porque cuando nosotros estamos frente a una persona que es detenida, que en definitiva o es condenada, para decirlo más apropiadamente, la verdad es que tampoco hay una política penitenciaria que genere en esa persona trabajo de reflexión, de resocialización, etcétera, etcétera. A veces es como que se reproduce el delito, porque son políticas que lo único que buscan es meramente mantener encerrada a una persona. Entonces a mí me parece que el tema de la seguridad pasa por algo mucho más complejo, no solamente, digamos, llenar de policías el pueblo o meter cámaras de seguridad por todos lados, sino tratar de que haya, no sé, participación en la comunidad. Me parece que es un tema también fundamental, porque quién mejor que el vecino del barrio, que conoce por dónde pasan las cosas, qué pasa en su barrio, y yo haga su aporte, qué mejor que identificar dónde hay violencia, qué sé yo, con el juez de paz hemos charlado muchas veces que el alcoholismo como problema social, no el pibe que se toma una copa cuando va a bailar, sino el como problema social, es generador de violencia permanente. Por ahí hay que trabajar más en eso que poner cámaras de seguridad por todos lados. Bueno, y el abordaje así integral que tenemos que hacer todos los que formamos parte del Estado, es decir, salud pública, educación, familia, los servicios sociales, y mucho más complejo el tema de la seguridad. Lo que pasa es que cuando se producen estos hechos resonantes, inmediatamente la conmoción social genera estos gritos de desesperación. Y bueno, el poder político normalmente reacciona como reacciona habitualmente, es decir, tratando de calmar a la gente con algunas medidas que yo creo que son parches, que bueno, quizás algunas sirvan, pero en definitiva la discusión sobre la seguridad es mucho más profunda. Y además no es lo mismo lo que se puede servir en un municipio del conurbano que lo que pasa aquí en Bolsón. Y a veces se exportan ideas de otros lugares que no tienen absolutamente nada que ver con la idiosincrasia de nuestro pueblo, con lo que pasa en nuestro pueblo, con la geografía de nuestro pueblo, con los problemas sociales que hay en Bolsón. Entonces, a mí me parece que el abordaje es diferente, pero a veces no hay tiempos y, bueno, siempre estamos como dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Yo creo que esta charla la hemos tenido años anteriores muchas veces. Arrien también brindó su opinión como fiscal en relación al aumento de robos calificados y a la estacionalidad del crimen. Te diría que esto fue increciendo. La verdad, la sensación que uno tiene, yo hace más de casi 30 años que vivo en Bolsón, y yo no sé si es por la revolución de los medios de comunicación, que hay tantos y que todo se sabe tan rápido, pero digamos, no era realmente algo habitual, ocurría de vez en cuando, algunas veces en el año, que había algún hecho de estas características. Nosotros lo llamamos robos calificados, porque son robos calificados por el uso de armas de fuego. Bueno, de pronto, de vez en cuando, tenemos un hecho así resonante, cuando robaban algún tipo de institución que manejaba dinero. Lamentablemente, en estos últimos tiempos, yo diría en los últimos 2 años, como vos bien decís, también sumado a una estacionalidad, porque la verdad es que en el verano, por razones obvias, Bolsón recibe una cantidad enorme de personas y, bueno, la verdad que la chance de que haya más delitos aumenta notablemente. Es necesario que haya trabajo de inteligencia criminal, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque evidentemente si es un fenómeno social nuevo, hay que observarlo y hay que analizarlo profesionalmente. Desde la Fiscalía, por supuesto, lo que hacemos es tratar, dentro de nuestras posibilidades, porque tampoco somos investigadores profesionales, el tema es que se requiere un trabajo de investigación profesional para determinar exactamente si hay puntos de contacto entre estos distintos hechos, si son hechos aislados, si son, entre comillas, bandas que cometen delitos de manera similar. Y a su vez, esa red criminal o esas redes criminales, si son locales, si son foráneas, si son foráneas con apoyo local, si puede ser personal que esté relacionado con alguna fuerza de seguridad o ex fuerza de seguridad, si no tiene nada que ver. O sea, todo ese trabajo, la verdad, es que se debe hacer, que se requiere una investigación criminal. Y esta investigación criminal debe ser realizada por profesionales. La necesidad de crear lo que algunos llaman policía judicial, otros llaman agencias de investigaciones criminales, no importa el nombre, pero gente, civiles, particularmente a mí en lo personal me gustaría más, que sean personas que sepan leer estos fenómenos sociales y poder hacer búsquedas que sean un poquito más profesionales. Por supuesto que esto es un tema difícil de lograr, porque a veces, no sé, el poder político por ahí no le da demasiado importancia a esto, le parece que es algo que, bueno, que viva la policía normal, esta policía preventora, lo puede investigar igual, o locales, o los jueces. Pero en realidad se requiere, como todo, se requiere profesionalismo. Por eso me parece que en estos casos, que son graves, porque son los que asustan, son los casos que generan más tensión en la gente, porque cualquiera inmediatamente cuando escucha una noticia esta asocia, esto me puede pasar a mí. Entonces, obviamente, es donde hay que concentrar la investigación. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.